Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Que me da o hacer yo. No sé qué cuento, no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Muy, pero muy buenas tardes. Esto es Hora Libre en el Barrio y acá estamos en un viernes, por suerte, soleado, haciendo esta hora libre con estudiantes de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires que cada viernes vienen a este estudio acá, a esta hermosa radio, radiográfica, a hacer radio de verdad, como suelen decirnos los más chiquitos y las más chiquitas de las escuelas. Pero hoy nos toca una escuela secundaria. Bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo andan? Todo bien. Están aquí estudiantes de quinto año de La Cortázar. Bien, una escuela que ya es amiga de la casa, que suele venir, distintos años van viniendo, ya cerrando la escuela secundaria. Por suerte sí, ya bastante. Más cerquita del micrófono. Muy, perdón, ya bastante trayectoria que vamos teniendo desde la primaria y es como... Bueno, aquí primero vamos a decir los nombres. Les digo una cosa más. Está en la operación técnica Julián Pelliza de Radiográfica y Néstor, que ahora nos saca fotitos, es el productor de esta hora de REC. Nosotros hacemos talleres de radio, producciones radiofónicas, traemos contenidos de la escuela acá al aire de la radio para que también la audiencia, que a veces no sabe lo que pasa en las escuelas, conozca un poquito, ¿no?, de las producciones de las escuelas. Y esta producción, que ahora ustedes van a contar de qué se trata, tiene que ver con la posibilidad de tomar la palabra, elegir un tema, desarrollarlo, poder hablar en la radio con fluidez, todos contenidos que tiene que ver con la escuela a la que ustedes van. Le doy la bienvenida entonces a Viole y a Paloma de este lado. ¿Cómo andan, chicas? Muy buenas, todo bien. Ahí me dijeron que les gustaba la canción de Woz, soy feliz. Sí, les quiero decir. Muy bien. Y de este lado le damos la bienvenida a Máximo, Nacho, Emily y Salome. ¿Cómo andan? Todo bien, por suerte. Buenas tardes a los que nos están escuchando del otro lado. Nos está escuchando gente de la familia, gente de la escuela, me dijeron. Así que les mandamos saludos. Ojalá que se esté escuchando bien. ¿Alguien está nervioso o nerviosa? Yo creo que tendríamos... Me suspiraron, todos me suspiraron. Un suspiro. Tal vez todos tengan un poco de nervios, porque capaz que es la primera vez que están en una radio, entonces es como muy loco. Pero yo creo que sí, todos estamos un poco nerviosos. Bien, para primera vez esta es una radio preciosa. La verdad que sí. Sí. Me gusta mucho el estudio. Muy lindo estudio. Nosotros también en el Cortázar tenemos como un espacio... así ambientado también para hacerlo del tema de radio, pero es como más chiquitito y ponerle todo el curso, no entramos y entramos todos amontonados. Y tenerlo acá es como ya un cambio de ambiente. Estamos acostumbrados así como las paredes, todo, pero es lindo este ambiente, me gusta bastante. Este estudio es precioso, hay mucho lugar allá del lado de la operación técnica y hay todo este salón divino afuera que están el resto del curso escuchando la radio, escuchando también cómo sale este programa, ¿no? Y ahí fuera de aire me contaban que habían estado haciendo unos ejercicios de improvisación. Cuéntenme porque está buenísimo. No, sí, la profesora nos da algunas palabras, o sea, por ejemplo, no sé, la palabra libertad, casa, juego, como palabras distintas, y tenemos que básicamente llevarla al lugar que vos quieras y hablar un minuto y medio sobre esa palabra justamente y poder después enlazarla con los demás de tu grupo. Es un trabajo que está buenísimo, la verdad, porque vos podés llevarla para donde vos quieras. Y la improvisación ahí es lo más lindo. Hay que improvisar y hay que argumentar. Hay que sostener eso durante ¿cuánto tiempo? Un minuto y medio cada uno, más o menos. Bien, y el tema, todo el equipo tiene que estar hablando ¿cuánto tiempo? Y son como 15 minutos, o sea, es como más o menos. Y pues también como no hacerla ni tan larga como para que se extienda, pero tampoco tan corta como para que no llegues a la cantidad deseada. Bien, muy interesante porque es una competencia muy importante para la vida en sociedad, la oralidad. Poder expresar ideas, opiniones, poder preguntar, poder interactuar con otros a partir de usar la voz, usar la palabra. Parece re sencillo, pero no. No, la verdad que no. Por ejemplo, en esos momentos tenés que estar pensando en lo que vas a decir y también no dejársela muy difícil, como rebotando, picando al otro para darle el pie. Es como que si estamos hablando de los libros y el otro tiene que hablarme, no sé, del cine, por ahí si yo se la tiro y se lo voy tirando para otro lado, por ahí le va a costar arrancar, y más si se, con los, del tema de los nervios, y si no sabe improvisar mucho también se le complica y tenés que como que ayudarlo. Bien, interesante, porque la conversación es con otros y otras. Si te lucís sola, no sale bien el ejercicio. Bueno, me encantó, le voy a tomar ese ejercicio a la profe Sandra. Cuéntenme quién es la profe. ¿De qué materia? La profe de radio, justamente. La profe de radio. Bien. Bueno, ustedes traen un tema que a mí me llamó bastante la atención. ¿Quieren encargarse de presentar de qué se trata el programa de hoy del Cortázar, quinto año del Cortázar? Sí, bueno, nosotros estuvimos debatiendo que sobre qué tema hacer acá para este proyecto y se nos ocurrió hablar como del tema paranormal, no solamente del tema anecdótico, sino también de como por qué creemos, por qué no creemos, o sea, como más un poco a profundidad sobre el tema que lo que vemos en el cine, por ejemplo. Claro, porque nosotros día a día estamos llenos de supersticiones y muchas veces por ahí nos encontramos con cosas que nos pasan y con quién lo vamos a hablar, no lo podemos charlar. Por ahí tenemos miedo de que se nos rían en la cara o diciendo, estás loco. ¿Fenómeno paranormal me están diciendo? Sí, fenómenos paranormales o sucesos. ¡Apa! Me estoy poniendo en clima. La piel de gallina. Sí, piel de gallina, claro. ¿Y qué es eso? A ver... ¿Qué sería un ejemplo para que quienes estén escuchando y van entrando en este clima de fenómeno paranormal que nos traen entienda? ¿Qué es un fenómeno paranormal? Bueno, en realidad nosotros también tenemos una entrevista a un parapsicólogo que nos explica un poco mejor que nosotros qué es un fenómeno paranormal. No sé si se puede poner. ¿Quieren que lo escuchemos? Lo tenemos a Gastón Carde, que sería un parapsicólogo experimentado en este ámbito ya. Parapsicólogo, todo raro lo que me están diciendo. A ver, vamos a escuchar. La diferencia entre algo sobrenatural y paranormal tiene que ver más que nada, lo sobrenatural va más allá de la naturaleza y lo paranormal está relacionado más a cuestiones psíquicas. Algo sobrenatural podríamos considerar a las deidades, demonios o entidades así que no son corpóreas, que jamás vivieron en este plano, son mucho más antiguos que los seres humanos. O ángeles, por ejemplo, va más allá de la naturaleza. Y lo paranormal está más relacionado a fantasmas. Lo que he llamado denominado fantasmas, bueno, seres incorpóreos que tienen más que ver con personas que ya no forman parte de este plano físico porque ya obviamente están desencarnados, ¿no? O sea, perdieron la vida, pasan a otro plano, ¿no? A otro plano de existencia o de realidad, porque son realidades muy diferentes. Y lo que estudia en sí, o sea, desde la parapsicología, los fenómenos paranormales son los estudios psíquicos, así como la psicología estudia la conducta y la mente de las personas, buscarle una explicación desde el punto de vista científico a estas cuestiones, ¿no? Relacionadas a lo que es fuera de lo normal, ¿no? Estamos hablando, si lo paranormal es fuera de lo normal. Carl Sener es el psicólogo de la percepción, quien comenzó con un estudio con varias personas, voluntarios, junto a Joseph Rein, que era su colaborador, en donde usaron unas cartas, unos naipes que tienen unos símbolos, un mazo de 15 cartas y son 5 cartas de cada símbolo. Es un círculo, rayas ondeadas, cuadrado, un triángulo y una estrella de 5 puntas. Bueno, en cuanto más coincidencias habían entre los voluntarios, se podía comprobar de que existe lo que llamamos telepatía, transmisión del pensamiento, que es la comunicación a través del pensamiento con otra persona. Eso sucede mucho con la gente muy cercana, ¿no? Con un allegado, no sé, tu hijo, tu hermano, tu mamá o una pareja. Está muy relacionado a esa persona con la que uno tiene un vínculo muy fuerte. De todo lo que tenga que ver con los fenómenos psíquicos que nosotros poseemos, ya viene con nosotros desde que nacemos, solo que con el tiempo, al crecer, al desarrollarnos y convertirnos en adultos, a algunos se les va durmiendo de alguna manera. Pero hay personas que lo reconocen, lo aceptan como tal y siguen trabajando en ello, practicando y desarrollando esa capacidad. Y lo que define a un fenómeno paranormal tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que está fuera de lo normal, lo que vos no tenés cómo explicarlo de manera racional. Bueno, un montón de información me acaba de dar. Primero, que parapsicólogo es su formación. Sí. Bien, ¿eso se estudia? Básicamente sería, claro, ya más autodidacta, básicamente. No sé bien, no espero que Kardec no me esté maldiciendo, diciendo que sabe esta mina. Pero yo creo que, bueno, vas investigando, vas hablando con personas. También depende del criterio de cada persona, si creer o no lo que te están diciendo. Por ejemplo, decir, nah, me están chamullando. Ya va más allá. Pero yo lo veo ya como más, porque no es como que vas a la universidad y cursas la materia paranormal. Claro, bueno, en principio da algunas definiciones, que es paranormal, que es sobrenatural, y plantea ahí un poquito una descripción sobre eso. Y ustedes, primero, ¿cómo se les ocurrió este tema? O sea, de la nada empezamos medio como a hablar de anécdotas y experiencias. Nada, yo igualmente, por mi parte, yo la verdad soy muy miedosa, nunca me pasó nada, prefiero no creer, no hablar de eso. Entonces, claro, estábamos hablando, mis compañeros me contaban y yo tipo tapándome los oídos. Pero empezamos a hablar y dijimos, es esto. Sí, y después también surgieron opiniones, por ejemplo, no sé, yo que no creo en nada de este tipo, capaz porque no me pasó nada, no sé por qué será, que como que no tenía capaz ese mismo miedo, y ahí empezamos a debatirlo y nos dimos cuenta que es un tema que tiene un montón de cosas para charlar y para discutir, porque nos pusimos a hablar entre nosotros, o sea, yo tuve tal experiencia, no sé, me apareció, me comuniqué con mi abuela que murió hace 20 años, y yo tipo, yo no puedo creer que me digas esto porque para mí, no sé, es algo de tu imaginación. Espera, ¿alguien se comunicó con la abuela que murió hace 20 años? No, lo que surgió fue... No, bueno, puede ser, no quiero sonar... soy increíble igual. Unos pies, un story time así. Sí, no, pasa de... Mi experiencia personal, siempre he tenido varias situaciones raras que nunca pude explicar, ni nadie pudo explicar de manera racional. Entonces, yo lo único que digo, bueno, si es algo del otro lado... Prefiero no averiguarlo tampoco. Soy de las que creo, pero le mantengo el respeto, ¿viste? Yo tampoco me voy a poner a practicar la Ouija o tratar de contactar a algún ser a ver si me lo contacto o no. ¿Y pero usted, he tenido experiencia. Ahora que me están diciendo eso y me remonto a mi escuela secundaria, juego de la copa. Yo me juntaba a jugar a eso. Pero la verdad que no creo mucho, pero estaba de moda, me parece. Sí, el juego de la copa, así también como el tema de la Ouija. Yo tengo, investigué, me salió una anécdota de una chica que también cuenta que ella en la escuela jugaba la Ouija con los compañeros durante la hora libre que tenían ellos. Por ejemplo, los profesores se iban, no llegaban todavía o tardaban mucho en llegar en la primera hora. Y ellos decían, bueno, juguemos a este juego que se puso muy de moda por esos tiempos, te hablo bastante. Tampoco tan bastante. No digo por usted. La Ouija y tanto la copa tienen como historia detrás de hace bastante tiempo de años. Cuestión que estos chicos se ponen a jugar y como somos nosotros siempre le vamos a hacer preguntas no tan profundas a este tipo de... porque no sabemos quién está del otro lado. Y cuestión que estos chicos le preguntan a la ente o así, de la Ouija, y comienzan a decirle si los novios las quieren, si alguien las engaña, si tienen alguna amiga falsa. Preguntas así. ¿Se le puede preguntar cosas así de ahora? Claro, o sea, es así, es lo que uno tenga ganas de preguntarle. Tiene, supuestamente, se dice que no se le puede preguntar tres cosas, que serían cuándo se va a morir uno, si Dios existe. Sí. Y hay otra que me está fallando en la memoria, discúlpame, pero te la debo. Pero son esas preguntas que no se pueden hacer como muy existenciales, o si existe el infierno o así. Cuestión que una de las amigas que estaba jugando a la Ouija se atreve a preguntar cuándo se iba a morir. Y esta chica, así, no sé de dónde sacó el valor, porque la verdad que yo no podría ni jugarlo. Esta chica le pregunta a esta entidad cuándo se iba a morir. No pasó nada, silencio. Entonces le vuelve a preguntar y se miraban así entre grupos, como estamos nosotros acá reunidos. Y dice que en ese momento la tabla se comenzó a mover el puntero y marcó hoy. La chica dice que... ¿Sí? Claro, ¿entendés? Es como, nah, los chicos así no se creyeron, se rieron, dijeron, nah, no te lo creas. La chica espantada, no, entró en pánico, ¿entienden? Y agarró todas las cosas, agarró su mochila, ya ni siquiera había empezado todavía el coso escolar, la hora escolar. Agarró todas sus cosas, salió de la escuela y ni bien cruzó la calle, le atropelló un auto y al instante murió. Ay, ya no. Se bajan las luces. Se bajó la luz.

esta afirmación de que todo es falso, que hay fraude, qué sé yo, sí es verdad que hay fraude, pero muchos registros genuinos han sido tomados como falsos registros o fraude cuando en realidad son genuinos y reales. Lo que pasa que, ya te digo, las energías no siempre se dejan captar, no siempre se dejan ver, y tenés que o la fortuna o que ellos realmente se dejen captar, porque si no es imposible. Bueno, lo que escuchamos recién es una pregunta que nosotros le hicimos a Gastón, que es si es cierto que entre la gente que nos cruzamos a diario vemos sin saber que hay energías de otro plano. ¿Y cuándo se dejan ver las energías? Bien, y ahí me hicieron acordar, ¿ustedes vieron Sexto Sentido? Sí. Sí, ¿no? Es un clásico. Es un clásico. El niño que veo gente muerta. Sí, sí, sí, sí. Bien. Veo gente muerta. Yo sigo como, prefiero reírme para que no me dé chucho. Hay gente que está muy interesada, o sea, hay un encantamiento que nos provoca esto porque excede lo que a simple vista está y hay algo ahí. Vieron esta percepción de que hay algo más y no sabemos bien qué. Entonces, el fenómeno paranormal siempre, llama mucho la atención. Guido de Villaluro está escuchando la radio y dice que le resulta muy interesante el tema. ¿Quién más está escuchando? Ah, sí, bueno, está escuchando nuestro profe de comunicación, Horacio Álvarez, con Junto al Cuarto, los directores del Cortázar, Diego y Sonia, así que les mandamos a todos un muy, muy fuerte saludo. Y ay, tenemos pico de audiencia, estamos teniendo. Sí. Genial esto. Bien, pico de audiencia entonces para hablar de fenómeno paranormal. Y nos habíamos quedado diciendo algo cuando nos quedamos enganchadas con el YouTube de quien está hablando, ¿no? Como sí, mensaje también. Sí, que yo no sé, yo no soy muy creyente de los videos de YouTube que son paranormales, porque ahí sí puede haber algún tipo de fraude, más que nada, por esto del Photoshop y los sonidos que le pueden poner con la edición de los videos. Puede ser que ahí no crea tanto en los videos que pueden hacer. Tal vez, si es en vivo, te lo creo. Pero ya es un video de fui a no sé, a una casa abandonada de no sé qué cosa con mis amigos y nos encontramos esto, y ese es como medio raro. Claro, ahí hay algo que es un trasfondo, que tal vez hay alguien, no sé, disfrazado, mueve las cosas y no lo enfocan, entonces tal vez sea un poquito medio falso. Claro, contratan al primo, al sobrino, de que me mueva las cosas, hay casos así. Bien, lo que está bueno decir siempre, porque esto es un espacio también pedagógico, la comunicación tiene que ver con aportar que lo que está en las redes no necesariamente es cierto, aunque en este caso nos parezca interesante el sitio de la persona que ustedes entrevistaron. Está bueno que quienes están escuchando sepan que en las redes hay chamuyo, que se edita, que es parte de la materia comunicación, pensar que la edición es una forma de engañarnos o de hacernos creer cosas que, bueno, están producidas por alguien. Sí, igual lo que hace la red es que también se caiga un poco la creencia. A ver. Como que también al haber tantos fraudes... Claro. Conspira contra lo que querían, con la intención que era convencernos de, parece todo chamuyo, se te mezcla lo verdadero con, claro, bueno, es esto, saber andar en las redes es poder diferenciar y eso también se aprende. Y tomarlo con pinzas. Y tomarlo con pinzas, está bueno. Claro. Bueno, hay un tema, por supuesto, que se llama fantasmas, ¿no? Sí. Porque ¿qué otro tema podía haber? ¿Fantasmas de quién es? Igual él nombra que los fantasmas no existen igual. Ah, perdón, los fantasmas no existen, ok. Él te llega a escuchar que dijiste fantasmas. Ay, está mal, un problema. Sí. Porque son energías, ahora me escribe, está bien, discúlpenme. Listo, vamos a escuchar fantasmas que no existen. Aún los llevo pasando por la yugular. Y el recuerdo se convierte temporal. En esta casa no existen fantasmas, son puro recuerdo de tiempos ajenos, de buenos momentos. Eternos. geográfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. Música. Sonidos soberanos. Noticias. Entretenimiento. Pasión nacional. Un sonido que te ilumina. La gráfica. Nuestro sonido. Tu sonido. La gráfica. Una radio de bandera. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra. Para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Frutas y verduras agroecológicas y productos cooperativos de almacén a un precio justo. Los encontrás en los almacenes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra o hace tu pedido en algunos de nuestros nodos de consumo comunitario en Capital y Gran Buenos Aires y recibilos en tu barrio. Frutas y verduras libres de agrotóxicos. Búscanos en redes sociales como Almacén UTT. Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Comprá justo. Comé sano. Zapside, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Los domingos, a las 21. Con Carlos Aida, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón. La gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Y acá estoy ya casi creyendo lo que me están diciendo porque no me dejan de hablar. Emily me está convenciendo de que si algunas religiones, me estabas explicando, ¿no? Si algunas religiones plantean que existe un Dios, ¿por qué? Y que existiría el mal, claro. ¿Por qué no creen en algo de esto que están planteando? Sí, yo justo decía, tipo, que siempre me ha pasado, como yo soy creyente de estas cosas, que yo les tengo también mucho respeto, siempre me dicen, pero bueno, no, vos porque tenés que creer en Dios, o porque tenés que creer en tal cosa, y digo, si todos creemos en una religión y que hay un Dios o hay una entidad ahí arriba que no vemos, nunca vemos, por ejemplo, o que nunca te pasa nada y aún así crees en eso, ¿por qué no creer que hay algo del otro lado, de la parte más maliciosa, a lo mejor, o no maliciosa solamente, sino que también hay entidades y ánimas que no han resuelto algo y se quedaron por acá en este plano? O sea, es como también de darle un poco lugar a la duda de si realmente es falso, como llevando el respaldo de las religiones. Bien, bueno, hay una posibilidad de ponerle a esto otra entrada y es los casos policiales y... concretamente en algunos países sobre todo, y yo creo que acá también en algún momento, se apeló a la posibilidad de quienes perciben estas energías en una búsqueda, por ejemplo, de persona, en casos policiales famosos, ¿no? Hay los policías entonces lo tienen como una herramienta, ¿puede ser? Mayormente algunos, si bien sí lo toman así como una otra herramienta para alguna investigación o búsqueda de alguna persona que se haya perdido, esto se desestima mucho porque lo toman como algo que es falso o se le ríen en la cara y no lo toman mucho en cuenta. Y si lo hacen así como no lo constatan, no lo dicen o no lo toman como algo público. Sí, no solo eso, sino que también, por ejemplo, todos conocemos a los famosos Warren de las películas y ellos en realidad sí existieron, o sea, todas sus películas están basadas sobre sus propios informes que ellos hicieron sobre estos casos, y muchas veces ellos mismos fueron llamados, o sea, la chica Lorraine Warren, que era medium, fue llamada por policías para tratar de buscar alguna solución ya al no tener recursos. De hecho, la última película de ellos trata un poco de esto, de los policías y lo paranormal. Cuando pierden la pista, ya no saben cómo claro. seguir, apelan a esta posibilidad. Sí, de hecho, esa película se trata más o menos de algo así. Como que ya no tienen solución algunas de por qué y cómo se fue y dónde está y no aparece. Tratan de buscar a estos investigadores paranormales o para saber sobre las energías, y ahí se dan como un, por así decirlo, un veredicto sobre qué le pasó a la persona o no, si está tipo relacionada con algún tipo de demonio o entidad maligna. Pero es como un decir igual también. Pero yo creo que si una persona no aparece, o no, ya sea por un contacto estrecho con una persona que tengas algún conflicto, podría llegar a estar relacionado con algún pacto o algo así maligno, demoníaco. Sí, a mí me parece que es un poco la última herramienta, ¿no? Como esto quizás en Argentina no pasa mucho, quizás está como más resguardada esa información, un poco por vergüenza, un poco por el miedo, un poco quizás también por lo que venían diciendo de que no está muy bien visto, y es un poco avergonzante el hecho de quizás llamar un médium o ese tipo de cosas para resolver un caso quizás muy importante. Digo, tenemos casos en Argentina que fueron muy importantes, entonces bueno, como que quizás va un poco por eso, que quizás es la última herramienta y bueno. Claro, igual puede, para mí pasa más por la familia que por la policía. Yo creo que la familia es la que busca mediums o casos. En la desesperación. Claro, en el no tener respuestas. Ahí, claro. Y me decían por allá que en Inglaterra es más común que se use en la policía inglesa. No sé si la policía inglesa, pero, o sea, sé que en varios lugares así como Estados Unidos y lo que se denomina el primer mundo suelen usar este recurso como última instancia, como decía Pablo, en estos casos que parecen no tener solución, que no tienen ninguna otra forma de buscarle como la salida, a ver qué surge o si surge algo nuevo, si realmente es fructífero para la investigación. ¿Le preguntaron a Gastón sobre esto? Sí, Gastón nos comenta que, bueno, básicamente él investigó un poco sobre esto, sobre los mediums acá en Argentina y sobre algunos de casos en otros países. Bien, lo vamos a escuchar entonces. Sinceramente lo desconozco, no tengo noción de que eso suceda acá en Argentina. Puede que sí, y yo no lo sé, pero lo que sí me doy cuenta es que la Argentina tiene un tabú con respecto a esto. Hay mucha gente que cree en todo esto, pero tiene vergüenza. La realidad es que mucha gente tiene vergüenza porque la mayoría se burla, se ríe de todo esto. Y desgraciadamente esto forma parte de algo cultural, de algo que se fomenta de esta manera o se lo ridiculiza el tema para que la gente no abra la mente. Y acá no estoy hablando de conspiracionismo ni nada por el estilo, sino que es un tema de educación. O sea, la gente no naturaliza esto, naturaliza por ahí la violencia, naturaliza el hecho de el maltrato quizás y un montón de otras cosas negativas que uno puede ver a diario, lamentablemente, y no naturaliza de que esto sí forma parte de nuestra realidad y que nosotros venimos con esto. Entonces, si existiera alguien que hace esto y trabaja con las fuerzas policiales y demás para un caso de investigación en algún crimen o lo que sea, yo la verdad que lo desconozco. Tengo conocimiento de que, por ejemplo, en Reino Unido se ha recurrido a un médium para resolver casos de crímenes o desapariciones y han dado muy buenos resultados. Lo que pasa es que siempre está el detractor o la gente que se dedica simplemente a buscar la forma de que todos piensen que esto es mentira y que no existe, que no es verdad. En todas partes del mundo pasa esto. E incluso hay personas que con solo tocar un elemento, no sé, una prenda o algo que haya usado, la persona puede ver un montón de situaciones que sucedieron antes de que esa persona perdiera la vida. Bien, ahí escuchábamos un poco entonces lo que nos contestaba. Me sentí un poco tocada con esto de gente que tiene tabú.

ambientado para hacer el rodaje se incendia y solamente se salvó. Esa película, sí. Sí. Y solamente se salvó el cuarto donde estaba la chica poseída. No se quemó. Solamente toda la casa menos la habitación. Y bueno, la mujer que da la voz a esta niña poseída, el hijo resultó ser también asesino y mató a toda su familia para luego suicidarse. Lo toman así, como casos así que de películas malditas, como maldiciones, porque son temas, claro, son temas fuertes. Te queda pegada un poco la historia, a ver. Sí, no, aparte también, tipo, hablando un poco sobre los exorcismos, el de Emily Rose, por ejemplo, que pasó en la vida real, el chabón que, tipo, el cura, padre, que realizó el exorcismo, no tenía permiso para realizarlo porque la iglesia consideraba que era un caso más de epilepsia, como supuestamente algunos doctores habían dicho, pero tampoco tenían como mucha prueba de la epilepsia, entonces fue como un caso que fue llevado a la corte porque la chica terminó muriendo. Y como que lo condenaron, pero al final no tuvo que cumplir nada porque fue como una condena pasiva. Como te condenamos a 7 años, pero vamos a hacer como que los cumpliste. Entonces fue como toda una situación extraña y desde ahí es como que empiezan como más cosas paranormales y policías y así. Bueno, también otras maldiciones que hay, por ejemplo, es en El Conquistador de Mongolia, otra película viejísima, en donde se le dice la película radioactiva. Porque luego de esto, de este rodaje, 91 personas de 200 se diagnosticaron con cáncer. Es decir, después del rodaje de la película, algunos años después, se desarrollaron algún tipo de cáncer. Tanto los protagonistas como el director murieron de cáncer. Bien, fenómenos paranormales. Vamos a hacer un corte. Trajeron una canción, no puedo creer la canción que encontraron. Hechizo, de Héroes del Silencio, para seguir hablando de temas fuera de lo normal, sobrenaturales, de los que nos cuesta hablar o nos da un poco de miedo. Y ya nos arrimamos a la última parte del programa. Estamos pisando un poco a Héroes del Silencio y nos metemos un poquito. Brujería, no es lo mismo que lo que veníamos hablando, ¿no? ¿Qué no, es brujería? Más bien son como mitos, leyendas, etcétera, que se creen durante mucho tiempo, que se van pasando y pasando y pasando, con temas de hechizos, de personas que te hacen brujería justamente. Perdón, antes quería mandar un saludo yo también a Demi, una gran persona que nada, que nos está escuchando, le mando un saludo. Bien, brujería entonces, ustedes saben que durante un tiempo a mujeres que se les dijo brujas en realidad tenían algunos conocimientos que hoy podrían ser plantas medicinales, ¿no? Porque también se van a ampliar, es cierto esto que decía Gastón, se amplían un poco las fronteras a veces a medida que se avanza y uno se anima a pensar cosas nuevas. Durante un tiempo la Inquisición persiguió a estas mujeres y tenían sabiduría. Claro. Incluso hoy los pueblos originarios siguen teniendo saberes, que por ahí un médico muy tradicional te dice brujería, y en realidad es un saber que tiene sentido, ¿no? Sí, gran parte de estas cuestiones que nosotros conocemos como brujería o santería vienen como cuestiones muy naturales que las tribus anteriores a nosotros conocían, que eran tipo su especie de medicina, ¿viste? O sea, por ejemplo, esto de que los famosos yuyos de la abuela o los remedios caseros eran un poco de esto. Y bueno, también de muchas culturas que son muy antiguas a nosotros, que vienen teniendo como prácticas raras, porque en realidad son prácticas que creen que si usas, no sé, el hueso de una cabra y la sangre, no sé qué cosa, vas a poder sacarte el espíritu, que viene un poco ligado a esto del plano astral. Pero también vienen como cuestiones muy anteriores a nosotros, o sea, de hace mucho tiempo. Bueno, igual esto pasa mucho más en el campo, que la gente se relaciona o ve más cosas que acá en una ciudad, capaz no ves tanto, pero en el campo se ve muchísimo. Sí, o mismo, o sea, yo quería aportar también que mi abuela cura el ojeado, que quizás es algo muy normal, como bueno, yo cuando me duele mucho la cabeza yo le digo, abuela, me voy a hacer el ojeado, y ella me dice que cuando, que ya sabe cuando tenés ojeado porque empieza a bostezar, o sea, se empieza a sentir mal. Entonces esas cuestiones también, que quizás son más del día a día y no nos ponemos a pensar, bueno, también viene de ahí. ¿Vieron? Ahí se nos cayó como toda la argumentación, porque el otro nos parecía rarísimo. Ahora, que la abuela te cure el ojeado, lo más normal del mundo, ¿no? Claro, obvio. Sí. No, también la típica de mucha gente tener la tirita, la pulserita roja, sí, para curarse las malas energías, o el ojo turco. Son cosas muy cotidianas que vienen igual de este tipo de creencias. Exacto, entonces está mucho más acá. Lo otro parece lo paranormal, ¿viste? Parece rarísimo. Pero todo el tiempo tenemos algunas prácticas. Y todo el tiempo consumimos algunas, entre comillas, brujerías, esta de los yuyos. Yo lo que me enteré después de mucho tiempo es que los laboratorios invierten plata para ir a investigar algunas comunidades nativas sobre las plantas medicinales, porque los medicamentos funcionan a base de plantas medicinales. Claro. Hay ahí un saber. El tema es que después lo patentan los laboratorios, ¿no? Sí, claro. Se lo llevan de las comunidades. Total. Pero hay un saber ancestral vinculado a esto que Occidente, o lo más formal, o la ciencia dura, también mira. Sí, mismo de que a veces, no sé, han habido relatos de sobrevivientes a ciertos accidentes que terminaron conjunto a una tribu indígena que está bastante alejada de la sociedad y que terminaron siendo curados sus heridas con lo mismo, con materiales de plantas, todo muy vegetal, muy natural, sin los procesos químicos de los laboratorios. ¿Estaban pensando en algo? ¿Me estaban mirando con cara de pueblo, sí, y brujería? Yo más que nada con el tema que dijo que las brujerías y todas esas cosas están más relacionadas al tipo al lado del campo, más al interior. Yo creo que sí, si vas al interior, tal vez la gente va a creer mucho más. Por ejemplo, yo soy de Paraná, Entre Ríos, sí, y yo recreo en estas cosas. Y cuando nos fuimos de vacaciones, de hecho el año pasado con ella, vimos un ritual satánico en el medio del campo. Porque mi abuela tiene un... O sea, mis abuelos viven en un terreno que ellos tenían y se hicieron su propia casa y todas esas cosas. Y ahí está cerca del seminario y todos esos lugares. Bueno, enfrente había velas negras, vino, gallinas muertas, una cabeza de una cabra, todo en una cruz. Y es súper horrible. Sí, tenía fotos de ofrendas, gente, nombres de gente. Son trabajos ya. Ya, sí, ya están ahí, en las últimas. Aparte, era muy común que te llegaran tipo todos los de la zona. Ay, ¿viste la brujería de la esquina? Corte. Claro, nomás. ¿Viste el nuevo chino? No es una cosa así. Un consejo, cuando se encuentren cosas así, no los abran, no los toquen, no los muevan del lugar, porque todo eso te puede caer a vos o todo eso se te retrotrae. Así que, bueno, esto del trabajo, no lo toquen. Lo del trabajo lo dice todo el mundo. Te hicieron un trabajo, tenés que hacer una limpieza. La gente se muda y limpia la casa, ¿no? Sí, sí, un montón. Con palo santo. Eso, ¿qué hay que hacer? Tírenme un par de tips para que después de toda esta carga que me tiraron, yo está me puedo hacer una limpieza. El palo santo. Sí, el palo santo y unas bolas que se venden que las prendés y sacan un montón de humo. Bien, con eso limpias la casa. Con eso supuestamente limpias si hay algo malo ahí, objetos. Otra vez pienso en esto, ¿no? Lo paranormal nos pareció rarísimo, pero todo el mundo estudia en la facultad y hace lo de las velas, limpia la casa, las ahuma, así. Sí. A mí me parecía rarísimo. A mí me pasó hace poco que tenía, o sea, un ojo turco en la cartera. Sí. Yo como que no creo nada, pero ahí por las dudas. Y se me salió, se me rompió. Entonces yo ahora tengo miedo. Total, sí. Chan, claro. Bueno, yo no te paso por abajo de una escalera ni a palos. Claro, no, por eso. Por ejemplo. Cosas. Bueno, o el paraguas. El paraguas tampoco, porque yo no creo, pero ni a palos te abro el paraguas adentro. Son costumbres que no sabes de dónde salieron, pero lo haces. Y un dato así como de color, para que lo tengan en cuenta, es que las personas que están dentro del mundo espiritual y espiritista consideran los baños como un lugar de descarga de energías. Por eso cuando vos te sentís muy cansado y te vas a bañar, después te sentís mejor, porque estás largando toda esa energía conjunto al agua y el drenaje. Limpia, bien, bien, sí. Bueno, antes de ya finalizar este tema, quería mandarle un saludo a todos los chicos que nos están escuchando de la escuela del Cortázar, acá del otro lado también. Que están con la energía de claro, la buena. Claro, que nos están dando, nos hacen barra, nos hacen barra, nos dan el aguante. Sí, yo también le quería mandar un saludo a mi mamá que me está escuchando al otro lado, que la vi, y a mi viejo también. Sí, yo también por parte de mi familia, los Arroyo ahí, que espero que estén escuchando, que los hayan dormido a la siesta. Un saludo para San Luis, mi tía también, los quiero mucho. Bueno, entonces, hechos todos los saludos. Quiero mandar mi respectivo saludo a mis viejos y a mi hermanito que me están viendo de Bariloche. Así que un saludo grande. Bien, en esa posibilidad que tiene hoy la radio de que incluso más allá de la antena nos puedan sintonizar por internet las familias de quienes vienen acá cada viernes en las distintas provincias y a veces en distintos países, eso está buenísimo. Muchas gracias, esto fue Hora Libre en el Barrio con la Escuela Cortázar, que otra vez nos visitó y nos trajo fenómenos paranormales para este viernes que arranca.